fantasía. Cuando me pongo mi tela de cuadro, todos los pollitos se ponen a mirar. Mi caminado que nadie lo tiene, la medallita de mi cadenita, que la plumita de mi sombrerito, y los grupitos se ponen a decir: ay, mira Lolita, este es el suave. Mira Lolita, este es el suave. Ay, mira Lolita, este es el suave. Mira Lolita, este es el suave. Cuando me pongo mamita, pela de cuadro. Mira Lolita, este es el suave. Ay, mira los grupitos, dicen que ese es el suave, mamá. Mira Lolita, este es el suave. Caballero, mira cómo viene y dice: este es el suave. Mira Lolita, este es el suave. Ahí va el suave, el piano.